Empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Hola, Mindango, soy Dani González. Bienvenidos a El Microondas, el programa recombustión de las ondas ciberneras. Sábado 17 de marzo, una bonita fecha para emitir en riguroso directo desde Pulsa Radio, aquí en el 93.9 para Murcia, 104.6 en Alicante. Un placer contar con vosotros ahí al otro lado, queridos teleoyentes. Venga, adelante ya, poneros cómodo porque empezamos a sumergirnos de lleno en este universo de lo curioso, tan fabuloso, y pasar este ratito radiofónico de la manera más recombustionante posible. Hoy, lamentablemente, no contamos con los amigos Perdi y Santi. Están cada uno por ahí haciendo de las suyas. Eso te iba a decir, que es como que hay 50% menos de olor. Ay, da igual, vamos a intentar echar flip-flip. Llevarlo al 100. El que podamos. Bueno, pues estos dos zanguangos que siempre tengo aquí dándome calor y sudor humano, como decimos, pues que no están. Vamos a intentar de todas formas hacer lo que buenamente podamos. Uno que sí que está y que acaba de hablar, se encarga de que mi voz suene como Sean Connery en Stuart Little. Pues lo siento, pero te suena como Mr. Bean en Mr. Bean. Es ahí a los botones, al otro lado del mundo. Ike Leal, hola Ike. Buenos días. Oye, como puedes ver, hoy tengo la voz bien. Bueno. Cuando te montas en el coche, digo, como, igual, lo de siempre. Oye, una pena, todo se ha dicho, que para un día que viene duchadito no están aquí los otros dos para disfrutarlo. No, y lo que te iba a decir, una pena que lleve hoy mismo una camiseta que no sea negra, se me vean los sobacos y no puedan decir coña sobre las caras de Belme. Es verdad. Siempre decimos que va disfrazado como Justin Bieber. Que va a ser alguien del que hoy vas a hablar, ¿no? Así es, traigo Wikipedia de Justin Bieber. Wikipedia. ¿Sabes por qué lo he cogido suyo? A ver. ¿Qué ha pasado con nosotros, Muammar el Gaddafi, Fraga o Steve Jobs? Ah, vale. Y digo, a ver si hay suerte. Macabro. Sí, normalmente los personajes de los que aquí hablamos, al final lo pasan mal. Es como el hombre este que marca goles y luego sí. Muere alguien. En fin. Eso, en el microondas de este sábado, aparte de Justin Bieber, vamos a curiosear, entre otras cosas, pues sobre el Día del Padre, que está ya aquí, el lunes, el por qué las mujeres pueden sufrir más insomnio que los hombres, también, las maldades del jamón serrano, a nosotros que nos gusta tanto. Vamos a hablar de un nuevo Batman de carne y hueso, eslovaco además, sobre los falsos mitos de las bebidas refrescantes, gente que bebe gasolina, en fin. Curiosidades de la vida, del mundo, que necesitamos saber, noticias y anécdotas que nos ofrece la sociedad. Estoy mirando aquí a que Ike me has traído a un invitado hoy. Él es Ramiro. Hola Ramiro, te damos ya la bienvenida. Él viene desde Elche y se ha pasado por aquí a escuchar y vernos los caretos. Así que, mira, siempre solemos ser cuatro, así que hoy que estábamos tan solo y que yo, se agradece. Hoy eres nuestro sexto hombre, como en el baloncesto. Claro, sí, que está ahí apoyando siempre. Arroba el microondas aquí abajo para escribirnos durante el programa todo aquello que se os pase por la sesera. También el Facebook, muy bonito él, para darle al me gusta las veces que queráis. Para que nos sigáis, y iremos poniendo cosas ahí también. ¿Cuánta gente le daría el no me gusta? Buah. mucho. En internet es un criadero de cabrones. Sí. También nuestra web, elmigrondasradio.com, para que nos descarguéis cuando queráis a lo largo de la semana y nos podéis llevar en vuestros corazones, amigos. Claro, hombre. Además, vamos a contar con Isabella Tortlini en nuestro espacio titero. Aquellos que les guste esto del Twitter sabrán. A lo mejor la conocen, vamos, una tuitera de pro. Ahí la tendremos en las redes sociales y eso, creo que ya está todo dicho. ¿Y qué? A ver cómo sale esta aventura recombustionesca. Pues habrá que probar. Tú y yo aquí a solas. Y nada, empezamos ya, nos vamos con las noticias perdidas, sin perder. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Hay que empezar, Ramiro, con un con un gritito ahí. Para darle calor a la cosa. ¡Patricia Aro! ¡Patricia Aro! Por cierto, que el jueves la estuvimos con Patricia Aro. Muy maja, le encanta el programa. Y íbamos finos, ¿eh? Íbamos finos, lo sentimos. Pero desde aquí, se dice, hombre. Desde aquí te pedimos disculpas, Patricia Aro. Venga, vamos ya con las noticias. Hoy no está Perdi. Voy a intentar, pues eso, contarlas como pueda. ¿Vale? A ver qué os parece. Traigo, por ejemplo, a un Batman eslovaco, como decía al principio. Un Batman eslovaco, que era pintor. De pintor a Batman eslovaco, con dos cojones. Tell me more, tell me more. Pues mira, Ike, según el sitio ABC, ese periódico que tanto te gusta tener ahí en el baño. Todos los días. Según ABC, en la ciudad de Dunajská Streda, en Eslovaquia, tienen su propio personaje enmascarado, dedicado en cuerpo y alma a la defensa del bien. Es un joven de 26 años que adoptó el vestuario y las costumbres de Batman para proteger a sus vecinos. Y esto de... Pero era como un Batman de estos de Juguetilandia, que te ponen ahí eso. Esponja mala que se te acaba cayendo. Eso te iba a decir, es que adoptó el vestuario, entre comillas, del tamaño de Kuala Lumpur. Porque el traje, si lo ves, es cutre de narices, ¿vale? Un hombre, pues, eslovaco, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a ser un Batman? Allí no ha llegado un buen traje, ¿no? Pues sí, este Batman se llama Zoltán Kohari, es pintor de brocha gorda, pintor, y estuvo 8 meses en la cárcel, encarcelado. El año pasado intentó suicidarse, además, después de ser liberado. Y antes de darse cuenta de que tenía una misión, digamos que le vino la iluminación, ¿no? Y dijo, madre mía, mi vida tiene que cambiar, tengo que hacer algo. Y fue cuando se preparó este traje de Batman, de murciélago, y a la calle a ayudar a la gente. Tuvo una revelación como el Espíritu Santo, Ramiro... Era Juana de Arco, ¿no? Pero en Batman. Lo que pasa es que en Eslovaquia el Espíritu Santo es un murciélago. Claro. Y él creía mucho en la reencarnación y finalmente... No hay paloma, allí hay murciélago que se te aparece y dijo... Te chupa la sangre igual, ¿no? Ah, por él. Pues mira, entre sus labores, ayuda a las ancianas a cruzar la calle o... Espérate. Por la calle de repente te aparece un hombre y a una vieja la ayuda a cruzar la calle, ¿no? Te aparece ahí vestido de negro. Este es muy visual. Tú tienes que imaginarte al Batman eslovaco ayudando a una anciana a cruzar la calle. O sea, aunque yo disfrazado de Batman. Que ya el traje estará más podrido que la leche. Veamos. Tendrá toda la goma espuma ya en los tobillos. Si la mujer tiene 90 años, tiene que decir, qué suerte que tengo de haber llegado a esta edad para que me pase esto y me cruce la calle Batman. Pues sí, también, como decía, ayuda a gatitos. ¡Ay, qué mono! Sí, ha rescatado algún gatito que se ha quedado por ahí. En algún árbol. Lo típico, vamos, de los superhéroes. Y nada, estas son algunas de las actividades más habituales del que ya es conocido como el Batman eslovaco. La pregunta ahora es, amigos murcianos, ¿para cuándo un Batman murciano? Un hombre que, así como este del río de... ¿Qué te parece el río? Queremos un Batman de ese tipo. Bueno, es que ese hombre ya sería el Batman. Si da miedo no verlo. Un alter ego así. Chicos, la siguiente. No puede dejar de beber gasolina. Ah, bueno, eso es normal. Ramiro tampoco puede. Viene de Elche siempre bebiendo gasolina, no se le echa al coche. Es que está más barata encima. 3 céntimos se nota y hago la semana. Eso es. Es que es un hobby caro. Bueno, es una chica la que bebe gasolina. Es como tú, pero menos hardcore. Y que el programa norteamericano My Strange Addiction ha revelado esta semana el caso de una joven que bebe gasolina a diario. Shannon, se llama, asegura que pese a que sabe... A que sabe que es nocivo la gasolina, se siente mejor tras beberla, como una moto. Vamos. La joven bebe 12 cucharaditas, más o menos, de 95 sin plomo. 95 cucharaditas de 95 de 95 sin plomo al día. Dice que le provoca emoción y ardor en la garganta, pero no puede dejar de hacerlo. Con lo cara que está la gasolina, ya no puede. ¿Habrá probado alguna vez a fumarse un cigarro después de un trago de esos? Oh. Eso ya es alta cuisine. El Ferran Adrià, ¿no? Sí, sí, sí, Ferran Adrià, que vaya tomando nota. La ingesta de gasolina es altamente tóxica y letal cuando se ingiere en grandes cantidades. Entre sus efectos están los vómitos, diarrea y acidez de estómago. La madre de la joven, que aparece en el programa televisivo, porque todo esto es un show, pero... Que te, chica, sigue, te salen real, varias historias. Sí, sí. Dice que al principio no daba crédito al hábito de su hija, pero, claro, basta con oler su aliento para saber que es un hábito muy real. Entonces la chica viene de fiesta, te has puesto hasta el culo de gasolina. La sí. madre se lo nota y se lo intenta decir, le viene con el aliento, dice. Puedes disimular ante la policía si te para, ha bebido usted, ¿no? No, huélame. Bueno, aliento a gasolina, que eso hubiese sido mi sueño de niño porque me encantaba y que cuando iba a la gasolina... A mí el olor me encantaba también. Era genial, era genial. Mis padres me supieron dar una tunda ahí y ponerme en el buen camino. ¿Pero eso fue antes o después de que te pusieran la comida en el cuenco para perros? Dijeron, no, tú fuera gasolina a desayunar vodka, como todos los niños. Orujo. Bueno, vamos con la última porque esta sí que me ha sorprendido. Y esto no es para bromas. Los suizos rechazan en consulta popular recibir 2 semanas más de vacaciones pagadas. Hay que tener huevos. Y crefruti. Lo de hacer el sueco va a cambiar por suizo, aquí en España, sí. Lo veo. El pasado domingo, por medio de un referéndum, la población suiza rechazó ampliar de 4 a 6 semanas el periodo de vacaciones laborales pagadas. Los sindicatos alegan sobrecarga de trabajo. Pues eso, se votó por no tener 2 semanas de vacaciones pagadas. Pero es que aún no, nadie puede entenderlo. O sea, es una cosa imposible. Encima que te lo pagan, que te puedes ir donde quieras, 2 semanas. Tú dile a un madrileño, en verano te doy 2 semanas pagadas para que te vayas a la playa. Tú dile a un andaluz, te doy un día. La propuesta fue rechazada por poco más de 1,5 millones de votantes, contra cerca de 770.000 que dieron su voto aprobatorio. Vamos, la mitad, prácticamente más. Por su parte, el sector patronal suizo se mostró satisfecho por el sentido de realidad de los votantes, celebrando, según declaró Jean-François Rimet, de toda la vida, consejero nacional, que los suizos son suficientemente razonables, no como en otros países. Sí, amigo François, razonables, pero también idioticas un poco. Porque, joder, 2 semanas de vacaciones. ¿Quién las tuviera, eh? 2 semanas de vacaciones. Ramiro, 2 semanas. Muy fuerte. O sea, 2 semanas. Pasan a ser nuestro némesis directamente, sí. Los suizos. Enemigo número uno a partir de ahora. Primero ellos y después Federer. Se acabaron las bromas con Fernando Torres. Todo el mundo a por los suizos. Bueno, hay que. Esto ha sido de momento. Bloque rapidito. El programa de hoy va a ser así bastante rápido, ya que estamos dos. No podemos hacer todas las secciones. Vamos ya a escuchar un tema. Esto es Yasanova. Y más adelante vamos a venir con la segunda sección de noticias, que hay muchas cosas más así curiosas que te van a gustar. Esto es Yasanova, la canción en cuestión se llama I Can See, y volvemos con las mierdas de Ike. Silently, suffering, hidden by an incidental smile, holding on for something else. Come along and make my life worthwhile. Till it comes, I'm gonna be okay. Slowly waiting for the end of days. Every night, I'm gonna be alright. The demons come and take care of my pride. I can see in your eyes that what's coming ain't a misery. Over time, people change. Slowly the world will rearrange. All the while, I keep holding on, trying to find the will to carry on. I can see in your eyes that what's coming ain't a misery. Coming in. out through the dawn. Please believe that things will change, but you said you had it on the farm. I can see more in your eyes, that was coming ain't a big surprise. Mierdas de Ike. Mierda para Ramiro. Ike. Tiene que tocar algún día. Es que Ramiro es un nombre que mola decir. Oye, Ike, a ver, Miro. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues la expresión de apaga y vámonos. Apaga y vámonos. El origen de esa expresión, de esa frase, de esa todo. Muy bien. ¿Y de qué va eso? A ver, ¿qué? Pues te lo cuento en breves. Cuenta la historia que hace muchos años en Pitres. Pueblo de Granada. Dos sacerdotes optaban con mucho interés a ocupar la única plaza de capellán que había y estuvieron haciendo méritos para decidir quién de ellos era el que más merecía la plaza. Por fin decidieron jugársela en una prueba. En estos tiempos de guerra era fundamental que un cura tuviera la capacidad de oficiar la misa lo más rápido posible. ¿Eso es así? Hombre, claro. ¡Bum! Ya está, ya. Así que esta sería la prueba decisiva. Aquel de los dos que fuera capaz de dar la misa en el menor tiempo posible sería el capellán del pueblo. Una vez en el altar, el primero de los dos competidores dispuesto a ganar el cargo y no dejar opción al otro competidor. ¡Hey! ¡Hey! Comenzó. ¿Por qué seguimos haciendo esto? No lo sé. Comenzó y acabó la misa diciendo "Ite misa es", que es la fórmula con la que siempre se acaban las misas. Antiguamente, ahora claro. Ya, como no vamos a misa, ya no lo sabemos. Yo voy, ¿eh? Sí, mira. Todos los domingos, puntual, estoy ahí para que me den de comer. Bueno, el caso es que dijo solo, únicamente, la fórmula esa con la que se acaba la misa, en el ritual latino. Sí. Pero el segundo cura no se sintió para nada asustado por este desafío, subió al altar y dijo, apaga las velas y vámonos. Y entonces esta frase se quedó, como todo el mundo, diciendo, joder, ha sido el más rápido. Como, ya, mira, ni ha empezado y ha acabado. Claro. Ya me imagino ahí al gentío que todo saldría ahí, en la puerta de la iglesia. ¡Qué cachonda! Apaga y vámonos. Vamos a usarlo toda la vida. En tiempos de guerra, mira lo. El monologuista del pueblo. Yo me ha recordado a un amigo que tenía en clase que era bastante tonto, el pobre. Hola, amigo. Y la profesora una vez dijo: apaga y vámonos. Y se ve que no escuchaba el microondas por aquel entonces, el mañaco. Y se levantó y apagó las luces y se fue. Sí, pero lo hizo literalmente. Claro, antes. Ya, lo entendió literalmente. Ahora no sé, pero los profesores siempre. Venga, Juanito, limpia la pizarra, apaga las luces, que nos vamos. Tal. Y apaga y vámonos. Sí, se levantó, apagó las luces y abrió la puerta para irse. Le llamaba, ¿cómo le llamabais? El gilipollas. Pues hasta aquí, apaga y vámonos. Muy bien. Después te traeré curioso, una cosa. Curioso. Ya de Egipto. Ahí sí que meter siempre la antigüedad. Y ya te preguntaré cuando vayamos a hablar de ello. De Egipto, más adelante. Tiene que ver con Egipto. Danos una pista, hombre, una pista. Es una mujer. Una mujer, egipcia. Ya está, creo que solo conoces una. No. ¿No? Dime nombres. Har, har, har. No sé ni uno. Harhager segunda. Pues sí, hasta aquí la mierda de Ike. Apaga y vámonos. Qué curioso. Algo me sonaba a mí también de velas y eso. Siempre hay muchas historias relacionadas con la iglesia y con las velas, ¿no? Y monaguillos chiquiticos que... que ves por las noches en tu piso cuando fumas cosas. Pues sí, más adelante la segunda mierda con Cleopatra, creo que va a ser. Y nos vamos ya a las efemérides de hoy, 19 de marzo. El microondas, tu radio recombustión. Allá, con dos huevos. No, 17, anda, 19. 17. Estoy ya que me voy al Día del Padre, que es este día 19, lunes. Qué bien, vamos a librar de currar. Gracias, papá, por ese regalo. Pues nada, mira. Pues yo no sabía si aquí en Murcia era festivo, Bueno, sí. A lo mejor aquí, como tampoco trabaja todo el mundo. Yo no voy a ir a trabajar, a lo mejor me dicen algo, pero. Pues sí, vamos ya con las efemérides 17 de marzo. Disculpen el lapsus de fechas que tengo ahí en mi cabeza. 17 de marzo, tal día como hoy, esto a lo mejor a los murcianos les interesa, creo que no. El 17 de marzo de 1452, nos vamos atrás, las tropas cristianas conquistan el reino de Murcia. Murcia fue conquistada... Las tropas cristianas conquistan Murcia... la península ibérica, aquí, tras su victoria en la batalla de los Alporchones. Y hombre. esto no interesa, Por eso lo digo lo primero. Claro, hombre. Y por hacer una referencia a la tierra murciana. Lo que a lo mejor no sí que les puede interesar a los achopijos es que Murcia era Mursilla. Murcia viene de Mursilla, que no es Morcilla, también estaría bien. Hombre. Pero Murcia viene de Mursilla, que significa mercado en árabe. Que significa longaniza. Pues sí, mercado significa Murcia. Y lo sigue significando. Toma ya. Tendría que haber significado huerta, ¿no? Huerta. Para la vida, claro, Murcia. Huerta. Bueno, mercado, se hacía el mercado por aquí, cerca del río, y ahí se quedó. Venían todos los pueblos a comprar ahí, como ahora... Estaba el río anteriormente tal y como está ahora, ¿no? Sí, el sí. Río... Es como si en 500 años dicen Murcia se llama Nueva Condomina porque la gente iba a la Nueva Condomina a comprar, que era un centro comercial, y tendrán un microondas con nosotros en el futuro. Claro, ¿y de qué hablarían sobre nosotros? Será ideal. El 17 de marzo también, en 2006, un poco más reciente, se celebra, esto te va a gustar, la competición de macro botellones en distintos lugares del país. Los jóvenes organizan botellones para superar al primer macrobotellón registrado anteriormente, 16 de febrero, en Sevilla, en el que se reunieron aproximadamente 5.000 personas. Se decidió hacer, tal día como hoy, un macrobotellón. Entonces la cosa no estaba tan jodida, ahora difícil. Bueno. Y bueno, pues no sé, por estos levantes, eso de botellón es una palabra que nos causa ardor de páncreas, por lo menos a mí. Pero por Alicante se dice un montón, ¿eh? Se dice botellón, ya. Mira, yo soy de Orihuela, pero no, también se dice botelleo. Aquí decimos botelleo y nos duele los oídos el oír botellón. Es que no me acuerdo quién me dijo la frase que era, tú cuando te vas de tapas, ¿de qué te vas? De tapeo, ¿no? De tapón. De tapeo, pues si te claro, vas de botellas. Un botelleo, un botellón, ¿no? Tapón, me voy de tapón al botellón, maricón. Hemos dejado de seguir en Twitter a mucha gente por usar esta palabra, así que Ramiro, nuestro invitado de hoy, aquí presente... Ramiro para... la va a poner ya. Un follow. Esta fecha me ha gustado más. 17 de marzo del 51, de 1951, nace Kurt Russell, actor estadounidense, el prota de la genial Tango y Cash. Junto a Sylvester Stallone. ¿Tú os acordáis? No, yo no me acuerdo de esa película. Película ochentera, el cine de acción estaba en su mayor auge, Tango y Cash. Madre mía, si siempre pillaba a mi padre viendo Tango y Cash. Siempre, no, mira, ¿sí? Que antes habían pocos canales de televisión, pero yo siempre lo veía en el sofá viendo la puta Tango y Cash, que ya me la sabía de memoria, no, sin verla entera. No has llegado a pensar que a lo mejor estaba grabada en VHS. No se la ponía. Mi padre no es de ver peli. Él siempre, no sé por qué, estaba viendo Tango y Cash. Es de las películas con las que recuerdo a mi padre. Y desde aquí, felicidades, papá. Sí, sí, Tango y Cat. Era la Pretty Woman de... De los hombres. La Pretty Woman de los machos. Se ponía Tango y Cat y en la tele pequeñita tenía otra película que iba cambiando. Sí, sí, sí. Las noticias. A lo mejor le pagaban por verla. Oye, métele a tus hijos esto hasta que revienten. Bueno, pues eso, que nace Carl Russell. Felicidades desde aquí, el prota de esta película. Y también de la, bueno, reciente Death Proof, es el conductor. Ha hecho muchísimas más cosas así, siempre rollo acción, cuando estaban todos los Van Damme y estas cosas. Muy bien. ¿Tu padre es más de Siga o de Van Damme? Mi padre... está difícil, ¿eh? Es que jodido. El mío es Sigal. Yo creo que haría un trío él, perfectamente, sin problema. No. Yo creo que Steven Sigal. Nos gustaba la gente así inexpresiva. Que no va de chuleta, que lo ves y dices, este tío sé que es feo. El coletilla. Sé que es feo y da hostias como panes. Me gusta. Yo no quiero un tío atractivo dando leche. Bueno, pues en esta curiosidad, a lo mejor no la sabéis, pero en Forrest Gump, la genial Forrest Gump de Tom Hanks y Zemeckis, en la versión original del film, en inglés, le pone la voz al actor que hace de Elvis Presley, le pone la voz Carl Russell. ¿Él no hizo algo también relacionado? Él hizo, esto sí, se debe curiosamente a que encarnó al Rey del Rock en una miniserie sobre su vida, dirigida por John Carpenter, y es Carl Russell el que pone la voz de Elvis en Forrest Gump. ¿Qué pasa? Dijeron, venga, tú solo pon la cara y haz como que hablas. Sí, pero no sé, yo no podré. Mira que la he visto en versión original. Y... Madre mía, increíble, increíble. Me quedé muerto. Pensabas que era Elvis, de verdad. Pero... También hoy le queremos dar las felicitaciones, sinceras felicitaciones, a Pilar Rubio. En 1978 Esa gran actriz. Esta actriz, modelo y reportera española. Que protagonizó, todos lo sabéis, la increíble y exitosa y grandiosa serie Piratas de Telecinco. No me perdí ni uno. Que ya el tráiler, es que el tráiler, Ike, era de verlo y tenía ganas de irte. No por la crisis, era por ver el tráiler de Piratas, que ya era malo de por sí. Yo no sé quién podría ver esa serie. En mi lista de preferencias estaba Walking Dead y Piratas. Eran las dos únicas series que podía ver en ese momento. Pues Pilar Rubio, que... curiosamente, además de protagonizar Piratas, protagonizó la segunda parte con Carl Russell de la película Tanga y Cash. Nada, que felicidades, Pilar, es una fiel oyente. Yo así, un besazo en ahí. Confianza, yo es que le llamo Pilili. Pilili. Hasta luego, Pilili Rubio. Pilili, le pega. Hubiese triunfado en Hollywood yo con ese nombre, Pilili. Pilili. Pues mira, hay pocas fechas hoy. Mañana... que no vamos a estar aquí, es domingo. Estaremos por ahí en la playa de Barbacoa. Ya me gustaría a mí. Al menos. Pues mañana, en 1955, nace Ana Obregón, actriz, presentadora, bailarina, cantante, bióloga. En 1965 también nos escucha y nos mandó un Twitter diciéndonos, por favor, felicitarme. Así que, felicidades. De hecho, nos enteramos porque nos mandó el tweet, porque no sale ni en Wikipedia ni en ningún lado, ¿no? Ya está en el olvido. Pues no sé si sabes, sí que de Ana Obregón, que en 1985 apareció en el equipo A. ¿Eso es cierto? Sale en el equipo A, sí. Sí, en la como, serie como con M.A. Una hija de Tejano que busca ayuda en estos cuatro bandidos de la vida. Madre mía. Para que le salven el culo de unos malotes. De un trapero. Que todas eran igual. Pues sí, ella es una de las chicas que pide ayuda a M.A. y compañía. Y Aníbal. Todavía... como curiosidad también, sigue siendo un misterio el mito aquel de que se hizo tan popular sobre sus pechos operados, ¿os acordáis? Y que explotaron en un avión. Qué mala operación, Ana, y mentira cochina aquello que le dijo el cirujano tras la operación de me encanta que los pechos salgan bien. Mentira, no te lo creíste mal. Esto es un mito, que a lo mejor y que no es así, pero... Yo es que nunca me lo he creído. Siempre ha existido, fue por los 80... Mira, yo creo que si eso fuese verdad, todos los pasajeros que estuvieron en ese avión habrían salido diciendo que era cierto. Sí. Y no ha salido nadie. Es como lo de Ricky Martin y el perro. Sí, sí. O sea, todo el mundo conoce a alguien que lo ha visto, pero nunca sale ese alguien. Hubiese sido como ir a una fiesta de la espuma en el aire, así con toda la silicona esa. No sé. Mal. Chicos, ya ahora sí, nos vamos al Día del Padre, este próximo lunes, el día 19, todos los papás. vosotros no sois padres aún, imagino. Pero, al menos sí, no lo sé. Si eres padre, no sé qué haces escuchando el microondas, ya te lo digo. No, tenemos mucha gente adulta, que nos escucha. Mucha gente con hijos y que le pone el programa eso a sus hijos y a sus nietos. Bueno, eso lo dudo bastante. Oye, pues voy a hablar un poco del Día del Padre. Surgió en 1909, cuando una mujer llamada Sonora Smart Dodd, que desde luego no es familiar del monstruo de Amstetten, si no, no estaría aquí de noticia. Sonora Smart, de Washington, propuso la idea de celebrar el Día del Padre, ya que quería homenajear a su padre, obviamente, quien era un veterano de la Guerra Civil llamado Henry Jackson Smart. Este hombre enviudó cuando su esposa murió durante el parto de su sexto hijo y a partir de ahí se hizo cargo de criar a sus niños, cumpliendo el rol de padre y tratando de cumplir el de madre también. Como este hombre había nacido el 19 de junio, ella propuso el día de su cumpleaños como Día del Padre. Esto fue en Estados Unidos, fue acogido con entusiasmo por muchas personas en distintos condados y ciudades por allí. Y fue en 1924 cuando el presidente Calvin Coolidge apoyó la idea de establecer un Día Nacional del Padre. A raíz de eso, del cumpleaños de este hombre, ya que una buena hija dijo, oye, Día de la mamá y Día del papá, que yo no tengo mamá, yo solo tengo un papá. Pero, ¿por qué no está el Día del Hijo? ¿El Día del Hijo? Claro. Hombre, está el Día del Hijo Puta. ¿Qué es el de los santos inocentes, no? Cuando te putean. Está el Día del Niño, no sé. Bah, eso no. El Día del Niño es para vender loterías. Oye, es verdad, que queremos un Día del Hijo. Un Día del Hijo. Es verdad. Claro, porque mi padre es como si tuviese dos cumpleaños, ¿no? Claro. El Día del Padre y su cumpleaños, porque yo no. Pues sí. Queremos un día del hijo ya. En 1966 sí que se puso ya como tercer domingo de junio, como el Día del Padre en Estados Unidos, pero en otros sitios como en España se celebra el Día de San José, que cae el 19 de marzo, este próximo lunes, según el santoral católico, Día de San José. Somos así de católicos, pues el Día de San Entonces, José es el Día del Padre. Entonces, el monstruo de Amstetten, que es Joseph Fitz, creo. Sí, sí, un buen Joseph. En otros países pues se celebran en fechas diferentes. Y en Corea el 8 de marzo. Pero lo curioso es que también festejan el Día de la Madre el mismo día. Así que ahí Entonces, o hace doble regalo o eso, uno para los dos. Eso te iba a decir, que es una putada buena. Allí tienen el Día de los Padres en general, en Corea. Toma ya. También en el 83 se aprobó de manera oficial la frase «Cuando seas padre comerás huevos». Que para poder decírselo a tus hijos el resto de tu vida, a todas horas, y quedarte tan plancha. Sí, esa frase me tocaba mucho las narices. No se aprobó, no se aprobó. Ramiro, no, no te tires por la ventana. Esa. Estaba ahí a punto, ¿no? Es que a mí siempre me lo decían, lo de cuando seas padre comerás huevos. No, sí, ahora te lo van a seguir diciendo. Se lo dicen mucho a las hijas. Uh-huh. Cuando seas padre comerás huevos. A mi padre ya le tengo hecho el regalo, chicotis. Es un DVD, edición coleccionista de Tango y Cash. ¿Y qué tal? El VHS original. ¿Has pensado algo? Yo es que era muy de regalarle paquetes de tabaco porque nunca se me ocurría nada. ¿Paquetes de tabaco? Claro, cuando era más pequeño, si no se me ocurría nada que comprarle o no tenía ni un duro, como era más barato. Iba y le compraba un paquete de tabaco y se lo daba. ¿Y te dejaban comprar sí. tabaco? Bueno, es que cuando éramos pequeños nos dejaban a todos. ¿Se lo envolvía? Claro, ¿sí? Porque... Sí. Papá, te quiero, que vivan muchos años. Ducados. Un paquete de tabaco, vaya mindaco. Es verdad, ¿eh? Qué lo he fuerte. Hecho. Bueno, vamos a seguir con cafres, como tú. Esto es la receta del grupo Los Cafres, sudamericanos, de la Argentina, boluda. Y nada, un grupo que nos gusta mucho y que aquí queremos enseñaros esta canción, La Receta. Volvemos con la Wikipedia. Música que fila, muba, luba. Soy un canconta, chacha, filen. No, más de la cuenta hay que esperar. Toda una vida para buscar esa luz que ilumina en otro lugar. Si en tu casa no hay respuesta, en la calle es otra apuesta. El engaño y la mentira te puede atrapar. La receta que este reggae recomienda, una dosis de armonía y de conciencia para tu mal. Hay mucha tristeza que duele, mucha ignorancia en altos niveles, millones de soledades que se juntan. miradas que no descansan y que apuntan. Deja tu mente de la mentira, presiones e histerias te contaminan. Esta receta es simple y aunque digan, el reggae es belleza y no monotonía. Con una dosis de conciencia, filosofía, filosofía sabia sobre la vida, injusticia y hambre, no me equivoco. Reconocerse es curarse un poco. Te contaminan, esta receta es simple y aunque digan, el reggae es belleza y no monotonía. Con una dosis de conciencia, filosofía, filosofía sabia sobre la vida, injusticia y hambre, no me equivoco. Reconocerse es curarse un poco. Estamos de vuelta en el microondas, la radio Recombustión. Ahí tenéis el Twitter, arroba el microondas guión bajo. Un saludo para Claudio Cerdán, nuestro escritor. Nuestro escritor, ¿sabes? Como que nos escribe solo para nosotros. Yo solo tengo uno, no sé. Ah, bueno, bueno, vale. Dice que conoció a Pilar Rubio en Madrid y que es bajita y muy delgada, pero que Russell mola. Eso es verdad. Sí, sí, lo de... En verdad, Pilar Rubio era porque lo vimos y mira... El importante de hoy era Russell Crowe. Claro, hombre. Sí, señor. Otro saludo a Isabela Tortellini, que va a estar con nosotros en breve, aquí en las redes sociales. ¿Qué más? Pues también a Matneuf, que nos recomienda. Ahí el muy bonito, unos dientes muy bonitos. Y nada, vamos ya a adentrarnos en este salón western que os preparamos para curiosear sobre un personaje... este es alguien muy popular en YouTube, más que Salvador Raya incluso. ¿Y qué? ¿De quién es? Es Justin Bieber, que en español es Justino el Breve. Justino el Breve. No, hombre, me lo acabo de inventar. No, hombre, ya, claro, lo sé. Bueno, ¿dónde pudo nacer? Bueno, ¿lo has copiado alguna página por ahí? No, no, eso no lo he copiado. Sí, ya, ya. Él a estuvo ver. Anoche conmigo. Uy, qué mal ha sonado. Nació en London. ¿Dónde está eso, Dani? La... Madre mía, qué en Ontario, soy. Canadá. London, London. London. ¿No sería el New London? Solo ponía London, ¿eh? Vale. A mí no me metas cosas nuevas. Cuando me pillas escribiendo un tuit, me sale espuma por la boca. Pues nació en el 94 y ya tiene 18 años nuestro amigo fiel oyente. ¿18 ya? Ay, qué bien. Pues el cagao este se hizo famoso gracias a que Scooter Braun accidentalmente vio sus vídeos cantando en YouTube en 2008 y tras esto se convirtió en su manager. Espera, espera, un momento. Vamos a hablar de Justin Bieber. No, es que es más... Pero, o sea, he estado buscando alguna cosilla y cosas ya de coña. Sí, sí. Scooter fue listo al unirlo con un cantante famoso para hacer un contrato, pero hasta el 2010 no se publicó su primer álbum, el cual todo lo que hacemos el microondas lo tenemos original, que es donde sale, ¿qué canción? Baby, baby, baby boom. Es Baby, baby boom. Superando... Salvador Raya. Claro, hombre. Tiene que participar también. Superando incluso al vídeo de Bad Romance de Lady Gaga. Llegó a ganar en 2010 el premio Artista de los American Music Awards y nominado a Artista Revelación y Mejor Álbum Pop de los Grammy. Bueno, pues también tiene mucha, muchísima fama con actuaciones en series y películas como CSI, donde gracias a Dios lo mataron en el capítulo. Como a Pau Gasol. Sí. Sí. Ah, bueno, pero Pau Gasol salió en CSI. Sí, ¿eh? ¿No, no eran House? No. Ah, pues yo pensaba que eran House. En CSI, Nueva York. Ah, amigo. Bueno, también hizo un documental sobre su vida, que ya miras tú, documental, con 17 años. Never Say Never. No sé si lo sabías, pero este amigo de la España, una grande y Bieber, es muy religioso. Tiene un tatuaje de la cara de Cristo en el gemelo. Otro escrito en hebreo el nombre de Jesús en el costado. Tiene otro que son las manos juntas en posición de oración en la pierna y una paloma en el vientre. Madre mía, madre mía. Cuando se entere que es mentira se va a llevar una decepción, ¿eh? Ahí está. Y su padre también tiene un montón de tatuajes religiosos, creo. Sí. Pues para que vean las pelas que tiene el chaval, se ha comprado la mansión que tenían de Demi Moore y Ashton Kutcher. Creía que vas a decir de Jesucristo, ¿vale? Hombre. Por 8 millones de dólares. Sí. 8 millonazos. Joder, vivir donde ha vivido otra persona, eso lo hace mucho la gente rica. Bueno, no se pueden crear una... También Ashton Kutcher se tiró a uno que se había tirado Bruce Willis. Es verdad. Es lo mismo, pero con casas. Es verdad. Cierto, cierto. Como no vayan los del CSI ahí con los aparatos esos donde se ve lo blanco... Disculpa, Piper. Bueno, ¿qué más? Una curiosidad más sobre algo de este cagao tiene que ver con la NBA. ¿A qué jugador de la NBA crees que le ha tocado la novatada de tener que llevar una mochila de Justin Bieber durante toda la temporada? Hostia, sí, lo tengo. Dímelo. Lo tengo. Shaquille O'Neal. Sí, hombre, novato, ¿no? Es que le pega. A Ricky Rubio. Le pega tener la mochila. A Ricky Rubio le ha tocado llevar durante toda la temporada una mochila de Justin Bieber a los entrenamientos o cuando van por ahí. No jodas. Sí, lo han puteado. A un compañero suyo también lo putearon con una mochila de Hello Kitty. No. Que tiene que ir a todos los lugares, si va con el equipo, con Hello Kitty. Me quedo con Hello Kitty. Hombre, yo también. La verdad que sí. Con Hello Kitty. Otro dato que da gusto escuchar es que ayer salió una noticia en la que el titular era que Justin Bieber se emborrachó y avergonzó a su novia. Pero bueno, el caso es que Justin no sé aún qué es chico o es chica. Que en verdad es una chica. Claro. Sí. Otra curiosidad es que una niña Bieber, creo que era por Twitter, vendía su virginidad por una entrada a uno de sus conciertos. ¿Vendía su virginidad? Para que veas hasta dónde llega el fanatismo del cagao este. Madre mía, eso es compraventa de la buena. Eso ya era demasiado. Uf. Y después, no me acuerdo qué pasó con eso. Tío, pero qué mal, ¿no? Y la niña tendría menos de 18, ¿no? Pues yo supongo que sí, sería una quinceañera o... No lo sé, pero ya vender hasta tu virginidad por una entrada... Es demasiado. Pobre. Y ya voy a terminar con Justin Bieber, pero que nos lo explique Salvador Raya, que ¿qué opinas en definitiva de Justin Bieber? Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi. Y baby, baby, gana. Cuchi, cuchi. Y ya está. Sí, señor, es que es muy bueno ese... Ese me encantó. Ese vídeo de Salvador Raya. Mejor el de la canela, eso sí. Mejor. Hombre, el de la canela. Es que el de la canela el también. El de la canela. Oye, que... Mira, ahí está el fenómeno de masas que dura. Ahora vamos a tener que ver cómo evoluciona... su look infantil, porque bueno, hay mucha gente que luego crece y dices, pero este tío, no, si era niño, ¿qué hace siendo mayor? Y ya dejas de seguirlo. A ver, Justin Bieber, ¿cómo se lo monta? Pero yo creo que bien, ¿no? Bueno. Empezó en YouTube, ¿no? Empezó solo en YouTube, sí. Empezó en YouTube, la madre ponía vídeos de su hijo. Y... Que en un principio creo que solo era para enseñárselo a sus tíos o algo de eso, al crío cantando, y punto. Hace poco la madre sacó un libro en el que decía que era adicta a las drogas, tenía adicción y lo pasaba muy mal y sigue pasándolo mal. No sé qué pasa, que todos los artistas así prematuros tienen padres que terminan, que se drogan, no lo sé. Los padres de Raulito, aquel pequeñajo español que salía aquí en España, ¿cómo serían? Y los padres de Adriancito, el niño más bonito. Es que vimos ayer el vídeo. Son hermanos, los padres son hermanos. Muy bien, Ike, gracias por esa colaboración whiskypédica. Perdi es el que suele traer a los personajes. Hoy ha sido tú, así que Justin Bieber, está bien hablar de él un poco y conocer curiosidades sobre este muchacho. Vamos a hacer una pausa breve y nos vamos de lleno con Isabella Tortellini en el Twitter, las redes sociales. Vamos con una pausa de la que Ike me quiera poner. Hombre, pues ahora vamos. El Microondas, tu radio recombustión. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Qué alegre qué alegría que me da el microondas, aunque sea un sábado por la mañana. Mira, me estoy acostumbrando a esto de venir aquí los sábados por la mañana y me cura un poco. Eso se pasa rápido, ¿eh? Cuando llega el viernes y ves que vas a salir, se pasa muy rápido. Vamos ya con el Popurrí University. Hablábamos en Twitter sobre las maldades del jamón serrano. Comiendo mucho jamón, chavaloides, respiráis peor. El jamón serrano. ¿Por qué? Explíquemele. Pues mira, las carnes curadas, como el jamón serrano y otros embutidos, que tanto nos gustan aquí en España y no a los suizos, la gente que no quiere vacaciones. Estos embutidos contienen nitritos, que producen especies reactivas de nitrógeno que dañan a los tejidos de los pulmones. Según un estudio español publicado en la revista European Respiratory Journal, estos efectos se notan especialmente en quienes padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, que sufren un aumento del riesgo de ingresar en el hospital por agudización de los síntomas respiratorios. Parece que han metido así una palabra que así como si la quisieran meter de repente. No venía a la cabeza EPOC. No me esperaba ni yo de lo que he dicho. Pues sí, el jamón serrano para gente tipo Darth Vader, que ahora el lunes será el Día del Padre, supongo que lo celebrará también. Para Darth Vader, que lleve cuidado con el jamón serrano. Que murió hace poco el que hacía de Darth Vader. Pues mira, ya sabes por qué, con el jamón serrano. Me cago en la leche, los jamones. Pues sí, esto es si consumes más de 20 gramos al día, cada día, de estas carnes curadas tipo jamón serrano. Ya sabemos, sí que hay que llevar cuidado. Por suerte, nuestro saldo no nota para jamón serrano, nota para el chope de toda la vida. Nosotros no tenemos ese problema. Las mujeres, vamos con las mujeres, esas cosas que tanto nos gustan. Las mujeres duermen peor que los hombres. Tienen el doble de probabilidades de padecer insomnio que los hombres. Pero porque el hombre es siempre el que ronca. Eso es. Debido fundamentalmente a los cambios físicos y hormonales, la ansiedad y una mayor exposición a la falta de hierro. Estos son algunos de los últimos hallazgos que se discuten estos días en la 21ª reunión anual de la Sociedad Española de Sueño. También otro estudio de españoles, el SEC, que se celebró en Burgos recientemente. Aunque el insomnio es el trastorno más frecuente entre la población general, en las mujeres se da el doble de prevalencia que en los hombres, explica Francisco Campos, que no es Francisco Camps. ¿Eh? No, es que Camps lo abrevió por el SMS. Camps. No Camps, fuera Camps. Francisco Campos, miembro de la SEC. Estas diferencias, además, se ven entre hombres y mujeres, se ven acentuadas por la edad. El insomnio afecta aproximadamente al 35% de las mujeres premenopáusicas y esta cantidad se eleva hasta alrededor del 50% después de la menopausia. Por lo tanto, estos problemas hormonales, estos cambios tan drásticos en las mujeres, pueden causar pues cosas como el insomnio. Y es por eso por lo que las mujeres tienen mucha más probabilidad de dormir peor que los hombres. El hombre ahí roncando, como tú dices. Como tan, yo siempre dirás. Tan agustico y las mujeres pobreticas no duermen. Tú si duermes conmigo tampoco duermes, ¿eh? Pues si tú no duermes. ¿Cómo que no duermo? Pero lo poco, bueno, lo poco que duermo, ronco. Ah, ¿sí? Claro. Es verdad, ronco. Hubo una noche que éramos, creo que, más de 10 personas durmiendo así en un bajo y no dejé dormir a ninguno en Cieza. A ninguno, es verdad. Que me puse a roncar, solo estaba ahí durmiendo yo. Es verdad, es que cómo nos metimos tanta gente ahí en ese... No lo sé. Parecíamos, no sé, parecía el holocausto aquello. Sí, hombre, viene a ser lo mismo, Cieza y... Es un gueto, ¿no? De Murcia. Sí, es verdad, me acuerdo de esa noche. Sí, más de una vez que nos hemos ido por ahí de viaje y las armas. Hasta me llegaste a pegar una noche y no me acuerdo. Seguir roncando y más. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta en Twitter. Siempre que hay algo de Twitter por aquí. Un estudio acerca de Twitter realizado por científicos estadounidenses revela que los usuarios de la conocida plataforma de microblogging consideran que solo uno de cada tres tweets de su timeline vale la pena. Por lo general, la gente solo salva uno de cada tres. El resto, morralla. Según explicaban los autores del estudio, a los usuarios les gusta un 36% de los tweets que recibe a diario. Les disgusta el 25% y sobre el resto no tienen opinión. En general, los datos revelan que lo que los usuarios de Twitter demandan es información en tiempo real y actualidad inmediata. Que los mensajes aporten información extra y opinión cuando se publican links o retweets. Que no sobrepasen nunca los 140 caracteres. ¡Qué idiota! Ajá, y que no se abuse de los hashtags y las menciones a usuarios. Eso es algo que no gusta en Twitter. ¿Que no gusta? Si quieres convertirte en un twitstar, ya sabes lo que no tienes que hacer. Además, a los tuiteros no les gusta demasiado los sentimientos negativos ni las quejas. Y agradecen que se les proporcione un contexto, enlace o foto si el mensaje es demasiado corto. Si eres una figura pública, los seguidores prefieren leer información profesional que datos personales o cotidianos. Has dicho que vale uno de cada tres, ¿no? Que cada uno se queda con uno de cada tres de los que... That's it, entonces, my friend. Entonces, por ejemplo, uno que es entrando en el metro, otro es de camino al trabajo y el otro estoy en el trabajo. Fuera. ¿Cuál es el bueno? Fuera. Uno de tres. A ese hombre, aparte de hacerle un follow, tienes que conseguir su dirección y ir a matarlo. Asesinar. Asesino low. No le gusta, y a la gente, que esto ha sido para mí lo curioso, no le interesa, en esta encuesta que se ha hecho multitudinaria, no le interesa a la gente que sigue profesionales, famosetes, saber nada sobre su vida privada. Lo que quieren es conocer cosas de su trabajo, ¿no? Que saco esta serie pirata, va a ser buenísima, seguidme, que soy Pilar Rubio. Es Bilili. Eso es lo que le interesa. Chicos, la Coca-Cola. Adelante. La Coca-Cola o la Pepsi, esas bebidas tan famosas. Pepsi es la mierda. Hazte un calimocho con Pepsi si tienes huevo. No, por favor. No me digas eso. La Coca-Cola o la Pepsi, esas bebidas con tantos mitos a sus espaldas. Y que tú eres mucho de, yo lo diré, del Monster ahora. Sí. Aunque últimamente no vienes al programa con Monster. Porque últimamente parece que duermo un cuarto de hora más de lo normal. Sí, a las 7:30 que te acostaste anoche. En lugar de a las 8:45. Pues mira, en California uno de los colorantes se ha demostrado. ¿Tú qué dices? ¿Que la Pepsi y la Coca-Cola son cancerígenas o no? Yo digo que sí. ¿Dan cáncer? Pues venga. Ese mito de que dan cáncer. Pues en California uno de sus colorantes, como digo, sí da cáncer. El 4-metilimidazol se llama. Metilimidazol. Hay que decirlo también con ese tono. Metilimidazol. Metilimidazol. Aunque habría que tomar unas 1000 latas de refresco diarias para que tuviera cierta repercusión en el organismo. Según la propia Asociación de Fabricantes de Bebidas de Estados Unidos, nos comenta. Ambas marcas, de hecho, han decidido cambiar ligeramente la receta de sus bebidas refrescantes de cola en este estado, en California, para no tener que incluir una etiqueta informativa, ya que se ven obligados a incluir una etiqueta, sobre el posible riesgo de cáncer relacionado con este colorante. Así que sí, todo eso que se dice son cancerígenas, sí, tienen un componente, pero macho, beberte 1000 latas, joder, mil latas de refresco diaria no te va. No, vas a tener problemas cancerígenos. De hecho, mira, acaba de poner Tribal BLZ. Pepsi es cáncer. Pepsi es cáncer, ahí eso sí. A eso tienen que ponerle una etiqueta enorme alrededor de toda la lata que ponga cáncer. Y una calavera o una foto de Belén Esteban, ¿no? Que el símbolo de acuario. Aunque consideramos que no existe riesgo para el consumidor que justifique el cambio, dice Diana Garza Cierlán, portavoz de Coca-Cola, les hemos pedido a nuestros proveedores de colorante de caramelo que reduzcan los niveles de 4-metilimidazol. Para no caerme sale mejor la palabra, para no tener que incluir dicha advertencia sin base científica. Pues, hombre, ver una etiqueta ahí, por minúscula que sea, que la Coca-Cola te da cáncer. Que hay, no, bueno, hay viernes que nos metemos calimocho en el cuerpo, que a saber lo que tendremos ya. Te voy a decir una cosa que ponen los chicles, que mucha gente no lo sabe. Pone algo así como boomer. Consumir de forma abusiva chicles tiene efecto laxativo. Sí. Mm. Y lo pone ahí, pero como nadie se pone a leerlo, excepto yo, que para cagar no tengo un iPhone. ¿Pero pone después que es laxativo o no? ¿O eso ya no te lo explica? No, o sea, laxativo es efecto laxante. Ah, vale, vale. Claro, hombre. Es que, claro, bueno, hay gente, los niños tienen que saberlo, laxativo. Laxante, que te cagas un poquillo. Hace poco hablábamos del boomer, el rollo kilométrico boomer. Qué bueno, estaba durante 5 segundos. ¿Cómo no? Sí, porque se supone, para los no tan nostálgicos, el rollo kilométrico boomer era un chicle que sacaron con forma así como de caracol enroscado, y era un montón de chicles que en teoría era para ir cogiendo poco a poco, pero sí. Macho, pero yo me lo había ventilado, y al final iba con la boca ahí que parecía un hámster nivel super guerrer con los mofletes ahí moviendo la boca. Eres Adriancito. Adriancito, el niño más chicletito. Me encantaba cuando a lo mejor alguien tenía y decías, oye, ¿me puedes dar un poco de chicle? Sí, sí, claro, sí tengo un montón. Bueno, pues en una tarde se la habían ventilado todos tus amigos. Todo. Si tengo un metro. Claro. Qué kilométrico, ¿sabes? Que no llegaba ni a un... Bueno, sí, a un metro sí que llegaba. Pero... Es como los estuchitos de chicle, ahora tan cool que sacan, que parece guay incluso por comer chicle, y te lo ven y todo el mundo te pide. Bueno, es que te ven un caramelo, un pistolín y te siguen pidiendo. Siempre, siempre, no puedes. Saca Dios un trozo de mierda y me gustan un trocito. ¿Quién es este hombre? mitos y leyendas urbanas sobre los refrescos. Hablábamos de este mito tan popular, el efecto este que te da cáncer, la partícula esta de la nariz, sí, que te da cáncer. El colorante. Bueno, vamos a hablar, voy a hablar sobre unas leyendas urbanas que hay. El 83% de los españoles cree que las bebidas light tienen más calorías que las que afirman tener, en realidad, según los datos del estudio Mitos y Leyendas, un estudio que se llama así, Mitos y Leyendas, que la Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes, ya está, tu hit. Analcohólicas, Anfabra, ha presentado con motivo del 175 aniversario de la fabricación de estos refrescos en España, los primeros. Fueron hace 175 años. Manda nadie. Bien. Pues sí, esta leyenda urbana de que tiene más calorías la bebida light es falsa y el 83% de los españoles no la creemos. Además, este estudio ha demostrado que la mayoría de nosotros cree en leyendas urbanas sobre estas bebidas, la Coca-Cola y tal. Así, según el estudio, el 76% de los encuestados afirma que los refrescos contienen ingredientes no autorizados o que el gas de las bebidas engorda. No, llena la barriga. El gas de la bebida no engorda. Lo expulsas. Lo que engorda es toda la mierda que le llevan, no. Le echan, pero es la hamburguesa que te has comido junto con la bebida. Son las 6 hamburguesas de 2 euros del Burger King que te han metido junto a esa Coca-Cola de agua y agua chirri. Ah, te quería preguntar, el mito ese de la caverna. No, sí, bueno, también Platón lo dijo ya con la Coca-Cola. Que si la Coca-Cola, has visto por ahí eso del ejército que desatascaba un engranaje sí. Y... Pues mira, de eso te voy a hablar. El 72% y el 55%, ahora te cuento, respectivamente, de los españoles creen que las bebidas con gas pueden quitar el óxido de los metales o desatascar las tuberías. Se cree que siempre te han dicho eso de tú metes un tornillo, un clavo en la Coca-Cola y se oxida. Pues no. No, esto no es así. No es así, chicos, no. No, no. Tenéis que cambiar de padres. No, eso no pasa así. No. A lo mejor si lo dejas tiempo, se oxida, pero por el tiempo, ¿no? No, puede ser. Como si lo metes en agua. Bueno, las bebidas de cola concentran muchos de los mitos que los españoles siguen creyendo, como además que pueden desintegrar un filete. Esto se lo cree el 53% de la población. Que mezclar esta bebida con aspirina puede darte un buen colocón. Ah, yo lo creo, el 48%. Yo no lo entendí como colocón, a mí me lo dijeron, como pero muerte. Con... No, como afrodisíaco. ¿Como afrodisíaco? Sí, que te ponía palote. Palote. No, madre. Yo sí que lo había oído, lo de la aspirina con Coca-Cola puede producir colocón. O también que son un buen espermicida para matar a las raticas de ahí de tu piso. Por comunidades autónomas, y ya acabo, los madrileños, catalanes y canarios son los más crédulos a raíz de estos mitos y leyendas. Mientras que navarros, vascos y gallegos acepta menos estos mitos, según señala el estudio. Bueno. Pues eso. That's it. Bueno, hablábamos del kilométrico de Boomer, Coca-Cola, los padres. Vamos a hablar ahora de sus hijos, de los niños. Decía así que ¿por qué no un día del hijo? Del hijo. Queremos ya un día del hijo y que me regalen el Street Fighter X Capcom, papá y mamá. X Tekken, perdón. Qué loco estoy, ¿eh? ¿Cómo me vienen las cosas ahí? Es que voy mal. No desayuno bien. Ahora te pondrás a presentar a Perdi y a Santi. ¡Hola, Perdi! ¡Hola, Dani! ¡Ostras! Que somos versión Barrio Sésamo. Chicos, los niños confían antes en Google que en sus padres. Un estudio británico de la ciudad de Birmingham demostró... Sí, pero ya lo han demostrado que el 54% de los pequeños de 6 a 15 años prefieren consultar primero Google y después a los padres. A sus padres, claro. Pues oye. Hace unos años, cuando el niño tenía una duda, era fácil predecir que consultarían a sus padres primero. Sin embargo, las nuevas tecnologías, el Google, el Facebook, el YouTube, el ex hamster, cambian el panorama. Han cambiado el panorama completamente y, según este estudio, solo el 19% de los niños encuestados había utilizado un diccionario impreso. ¿Qué es eso, un diccionario impreso? Impreso. Sí, ya está todo digital. ¿Qué es un diccionario? Solo... Búscalo en el diccionario. Atención, solo el 3% de los niños dijeron que buscaría una respuesta en un maestro. ¿Cuánto es el porcentaje? El 3% de los niños preguntarían a un maestro. Hombre, se encuestaron a 500 niños, así que de 6 y 15 años. El caso es que es mucho más fácil buscar en Google qué es la masturbación que preguntárselo a tu profesor o a tu padre. Eso es. Es que casi la mitad de los niños usan Google por lo menos 5 veces al día. Según he podido leer. Y imagino, 5 veces al día, imagino que de estas 5 veces, bueno, 4 son para buscar... 4 llevan 3X. 4 son para buscar tetitas y una para ver cómo se escribe tetitas en el diccionario. Creo yo, de lo que le van a preguntar a sus padres. Pues nada, vamos a hablar ahora también de algo tierno, los peluches. Y ya termino, ya nos vamos, hacemos pausa musicalesca. ¿Por qué cuando estamos tristes nos sentimos mejor al abrazar un oso de peluche? ¿Por qué? ¿Por qué este sentimiento de abrazar un osito de peluche? Porque es cómodo, no sé. Abrazar la almohada, venga, abrazar la almohada. La verdad no tengo ninguna teoría. Bueno, pues un estudio publicado hace poco en la revista Journal of Consumer Research revelaba que cuando las personas... Revelaba que cuando las personas se sienten tristes prefieren abrazar un oso de peluche que... Por ejemplo, contemplar una hermosa obra de arte o una puesta de sol, independientemente de su edad. Detrás de esta preferencia, según Chris Janiweski, de la Universidad de Florida, en Estados Unidos, existe un instinto animal que compartimos con el resto de mamíferos, lo que nos hace preferir, a veces, cuando estamos depres, abrazar, aunque sea un osito de peluche, aunque sea un conejito lindo. Y con un conejito. Una ballena. Pues sí. Esto, al leer esto, me acordé de mi hermano, que sigue con un Bart. ¿Tú lo conoces, su cama? Que sigue con un Bart, un Bart Simpson, que vamos, eso es un saco de bolas, porque él solo tiene bolas ya, el Bart Simpson. El Bart este es como el Superman este, ¿no? El Batman que has hablado de Eslovenia, ¿no? El Batman el Lobaco. Que vamos, que ya tiene la goma espuma abajo, que ya, sí, que sí. Da pena verlo, tío. Eso tiene una cara... No es Bart ni nada. Dice, mátame. Antes de este Ike tenía un Goofy, que también le regalamos, y iba con el Goofy a todos lados. Ahora el Bart ya se lo regalamos de mayor, en plan, para que lo tengáis guardado, pues no, él sigue durmiendo y con 23 años ya. Fue lo que le dije, el día que se case, en lugar de dormir con su mujer, se va al sofá con Bart. El Bart en medio ahí. Pues bien, chicos, esto ha sido esta sección cargadita de curiosidades y experimentos y investigaciones científicas, el Popurrí University. Vamos a hacer pausa, como decía, vamos a escuchar un temita y nos vamos al aseo a hacer nuestras cosas. Esto es Maroon 5, esta canción Move Like Jagger, que cada vez que vengo al curro suena por la radio. Y mira, está terminando de hacerme así gracia. No está mal, pero se han comercializado, ¿eh? Antes... Tampoco, bueno. No me gustaban antes, ni me van a gustar, creo yo, en la próxima. Bueno, me gusta Move Like Jagger, Maroon 5, y volvemos con más mierda de que... Seguimos en el microondas, ya vamos terminando este programa que hoy será un poco más corto por la falta de esa presencia de Santi y Perdi. Vamos ya con eso, con el espacio de los tweets, el espacio tuitero. Tenemos ahí al otro lado a nuestra invitada de hoy, es Isabella Tortellini. Hola. Hola, hola chicos, ¿qué tal? Hola Isabella, ¿qué tal? Bien, estamos contentos de que se te pueda oír porque llevamos toda la mañana con problemas. El estudio, nos están haciendo un estudio aquí nuevo en la emisora y sí. no funcionaba el teléfono, al final sí. He hablado hasta con emergencias de la región de Murcia, para que veas. Ya, eso ya es, me ya. Bueno, me teníais preocupadísima, que lo sepáis. Llamábamos y salía ahí emergencias de Murcia. Y ¿esto qué? Sí, no lo he oído yo nunca, ni en mi casa. Bueno, que, finalmente ha podido ser. Oye, Isabela, Sandra, ¿cómo te llamo? Pues Isabela, vamos a ser Isabela hasta el final. He dicho Sandra por decir un nombre, que tampoco... Sí, que puede no ser perfectamente, claro, sí. Como sí, decía, yo que sé. A todos le decimos Sandra. Oye, hablábamos del mito coca-colesco, del cáncer, de esta bebida refrescante. Sí. ¿Eres de Coca-Cola o de Pepsi? A ver. Soy de Coca-Cola, vamos, de Coca-Cola de toda la vida, sí, muy sin bien. Duda. Menos mal, si no te colgábamos ya. Además, lo del cáncer yo creo que es una leyenda urbana, con lo cual soy de Coca-Cola. Eso es una leyenda urbana. Lo que todos sí deseamos es que lo de la cocaína no lo sea, ¿no? No, eso no, por favor, no. Lo hablábamos antes, nos decías que estabas fuera, hablábamos sí. Que sobre sí, tiene un tanto por ciento de cáncer, te puede dar cáncer, pero te tienes que beber mil Coca-Colas al día, así que bueno, no que creo que se dé el caso. Quédate en 900, Isabela, por si acaso. Sí. Ya, o sea que Coca-Cola os va a dar una buena retribución, ¿no? Sí. Por lo de que se puede beber Coca-Cola. Vale. Me gusta empezar así, que me digas que eres de Coca-Cola. Ahora, si me dices que eres más de Nesquik que de Colacao, también te querré. Ya ves, en esos terrenos yo ya no me muevo. Vale. Podemos hablar de cerveza, de otras cositas, pero eso ya... Sí. Vale, la cosa es, si te gusta Cruz Campo, fuera. Nada, no. Vale, yo bien, soy bien. De 1925, Alhambra. Especial, anda, especial. Vale. Bien. Una flojita para ir empezando. ¿Choco Crispy o Smacks? ¿De qué los? ¿La Choco rana Crispy o el mono? Choco Crispy, bien. Bien. Choco Crispy siempre. Vale, bien. Pasas la prueba con creces. Ha ganado. Bien, pues mira, para quien lo escuche por primera vez, solemos traer siempre aquí vía telefónica o presencial algunas veces a un tuitero, de estos que tienen muchos seguidores y que nos van a comentar, como tú, ahora más adelante, pues tweets que te hayan gustado, que hayas leído por ahí a lo largo de la semana. De momento vamos a empezar nosotros, te dejamos para el final como buenos anfitriones. Como buenos anfitriones. Estoy aquí ya abriéndome el archivo de los tweets. Y nada, cuando quieras empezamos, ¿vale? ¿Empiezo yo con mis tweets? Vamos a empezar con Ike, después yo, y te vamos a dejar para el final. Lo mejor. Perfecto. Para el final. Tú tienes que reventarlo ya, esta sección, ¿eh? Yo lo reviento, bien, no bien. Te preocupes. Así me gusta. Venga, vamos para allá. Empezamos con Alberce Al. Era tan pija que cuando le dolía la cabeza se tomaba un Hello Kitty. Sí, ese me gusta. Ah, por cierto, es lo malo que... Mira que yo soy poco de... Yo lo escucho y me hace gracia, pero no soy de poner voces ahí. Ya, es que tú no eres Perdi Santi. Y aquí están Perdi Santi que hacen esas risas falsas, porque nunca le hacen nada de gracia, pero se ríen. Hoy no vamos a tener eso, a no ser que nuestro invitado hoy quiera hacer la risa. Bueno, venga. Si se está dibujando penes ahí en la camiseta. Venga, dale, sigue. Siguiente, Vix Cortés. Yo lo intento. Vix Cortés. Cuando un grillo hace una gracia que nadie ha pillado, suenan personas. Sí, ese también lo vi. Hinojosa 68, nunca vayáis a la primera llamada de a comer. Es una trampa para poner la mesa. Oye, esta risa no quiere decir que sean malos, ¿eh? No, hombre. Yo es que ya lo sé. Yo si lo cojo, bueno, ¿eh? All right. Ya está Creep, Justa Creep, que me gusta más decirlo así. A mi novia le han puesto gafas. Pues vaya nombre más feo. Joder, ese es viejo, ¿eh, colega? ¿Ah, sí? No me sale. Cago en la leche. Ese es viejo. Aún así te queremos, seas quien seas. Te quiero, Justa. Justa. En Machuc. Cari, me gustaría ver a otras personas. A mí también. Es injusto que seamos ciegos. Gregory Peace, bueno. Yo llevo bebiendo cerveza desde el año 100 Amstel de Cristo. Muy bueno. Despeinado, ¿qué peli has visto? Serpientes en el avión. ¿Y de qué va? De caballos en un barco. Y por último, Alex Fidalgo, besar a Ozil y que se convierta en príncipe. Y tengo tres de Isabela, ¿me los dejo para después o lo digo ya? Venga, ve diciéndolo como ya. Como tú quieras. Venga. Las mujeres no somos histéricas, no exageréis, solo nos limitamos a vivir como si el mundo se acabase 15 veces al día. Real, sí. La Iglesia está modificando la Biblia para resultar creíble a generaciones venideras. Séase WhatsApp de San Pablo a los Corintios. Como veréis, soy muy religiosa, ¿eh? No, no, te leí también otro de la manzana. Nosotros también, sí, no te preocupes. Sí. Y por último, si Sócrates hubiera sido mujer, diría: yo solo sé que no sé qué ponerme. Muy grande Mistreta, es la bio de Mistreta, sí. Oye, pero esta chica tiene mensaje al final. Sí, de... encima es que lo tiene. Sí. Pues sí, es muy, muy, muy grande. Son profundos. Venga, voy yo, no suelo leer tuyo, pero hoy por huevos tengo que hacerlo. Vamos solos. Vamos con Cotton Prod, dice: cariño, me ves gorda, coge dos sillas, siéntate conmigo y hablemos de ello. Enano cabrón dice: si a tu hijo le llamas Cristian, viene con chándal incluido. El gran maldito, lo que tú anoche considerabas baile sensual, hoy se llama borracha se desnuda frente a una farola y se cae punto a 10. Grande, grande. Cernizo, mostrarle a alguien dos fotos, una de su madre y otra de una cazadora, y con voz pausada decirle: tu madre la chupa. Sin gracia, dice: esta noche en Cuarto Milenio, el extraño caso del gitano que no tenía primos. Ese también me hizo gran. Rabia contenida, ir a comprar condones, que el farmacéutico te mire la cara y te pregunte: ¿para regalo, no? Así de feo soy. se lo envuelvo para regalo. Oye, si hay farmacéuticos que nos escuchen, que hagan esta gracia. Sí, sí, por favor. Yo estudiaría farmacia simplemente para hacer esto. Lasaña de Arram. Dice: guapa, tetones pa' una foto. ¿Cómo? Que si te tacas una foto con nosotros. ¿Qué? ¿No? Pues anda, ¿por qué no te titas del medio? lo tiene ahí la saña de Arra en el mente. Matneuf, que nunca sé pronunciar este nombre. ¿Te cuento un chiste de canis? Que yo soy cani, no importa, te lo cuento más despacio. Y that's all. Y, joder, no tengo de Isabela Tortellini, qué fuerte soy. A ver. Se te ha olvidado. Isabela, your turn, please. Tu turno. Bueno, tu turno. Pues, a ver, yo empiezo por mascarpone, sobre todo porque me sobornó ayer. Y ajá, y qué pasa. Máxima. A ver, un dialoguito de esto, sustancial. Dice: Voldemort, ¿quieres un tirito? Yo invito. Uy, que no tienes nariz, calla. Como se enteren tus padres, Harry... ¡Uy, calla, que no tienes! Bueno. A ver, el Alfonso Teruel, que es majísimo este hombre, dice así: pues para ser un donete, follas bastante bien. Ned Mork dice: yo no tengo resaca, tengo hijos. Es parecido. A ver, M de Marchalene, porque estos hijos de puta se ponen unos nombres que de verdad... Sí, sí, da gusto a veces. Si Dios existe, ¿cómo explicáis lo de las mujeres con tetas pequeñas? Faltaba a ver, otro de Ego Bolo: los electricistas chinos no se enfadan, se cablean. Marifelación, que es, bueno, es que lo adoro a este personaje. Yo, como el buen vino, me jodo con los años. puedo decir alguno más, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, claro. Nesta Guay, Nesta, dice: tengo el sueldo como la regla, una vez al mes y me dura 4 días. Y bueno, ya por último, Trasto, que no es muy conocido, pero la verdad es que tiene mucho condimento, dice: su diálogo, dice: Cristina, tomas a Iñaki por sponsor, dice: sí quiero, y tú, Iñaki, sí quiero, ahora ya puedes malversar a la novia. Y hasta aquí. Hombre, querría mandar saludos, ¿puedo saludar a algunos o mencionar a alguien? Saluda. Bueno, pues quiero mencionar más que nada, sobre todo a mis ídolos, por decirlo así, que son Kalskowski, la señorita Puri, a gente que es para mí, bueno, fundamental en esto de que es Twitter, que es Neoclor, un Oral Sex, Crónicas, Taladrecker, bueno, podría decir muchos más, La Sana, que no hace falta que los nombre porque son hiper conocidos, Roger Smith, Verbe... Bueno, pues más o menos. No quiero tampoco pasarme porque es que se me van a quedar en el tintero. Eres la Pedro Almodóvar del Twitter, Isabela. No, Pedro Almodóvar. La Pedro Almodóvar. Sí, señor. No, un follow Saturday a toda esta gente. Para que les sigan, que seguro que sí. que seguro que sí, que son buenos, no sé. Tenemos sí que luego esto lo escuchamos y también los ponemos por ahí. Mm. Que nada, Isabela, un placer. ¿Desde dónde nos estás hablando ahora mismo? Ahora mismo estoy en Alicante, en un centro comercial. ¿Estás de centro comercial? Muy sí. ¿De compras? Así. Estoy de compras. Bueno, poca cosa puedo, pero sí, algo compraré, sí. Ok. Muy bien. Me alegro muchísimo de hablar con vosotros y sobre todo, bueno, de saludar a toda esta gente. Pues nosotros nos alegramos más. Ya ves que ayer te envié el email a las tantas con esas prisas sí. de siempre y has estado ahí. Muchas gracias, sí, de verdad. Sí, con muchísimo gusto. El gusto es nuestro. A ver si, siempre lo decimos, a ver si vamos cerrando el ciclo y la siguiente temporada repetimos con gente que hemos tenido aquí también y también nos podemos ver las caras si un día queréis pasar por aquí. Claro, estaría bien, sí. Genial, bueno, pues. En cualquier caso, chicos, os saludo y os deseo lo mejor. Muy bien, un abrazo recombustionante para ti. Isabela, ahora vamos a hacer. Nos vamos a escuchar una serie de titulares en el segundo bloque. Que hemos dedicado a las noticias perdidas, soy sin perdi. Vamos a escuchar unos titulares rápidos de Iker. Un abrazo, Isabela. Otro, chao chicos. Hasta chao. Luego. El microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Tu radio recombustión. Venga, vamos ya con esto nuevo que trae Ike, que son titulares rápidos. Es eso, he cogido un titular y ya directamente meto la coña. Pero son titulares reales. Muy bien. Rompe el récord mundial del cubo de Rubik con los ojos tapados. Lo batió en 28,8 segundos y duró más que yo en el sexo. Nubes con formas de... Bueno, si quieres soltar alguna puntilla la puedes... No. Sí. Yo con imaginarme la noticia... Sobra, ¿no? A partir de ahora que perdí haga eso y ya está. Eso es. Nubes con forma de olas del mar. Un fenómeno natural sorprendente. Y aquí te traigo unas fotos con las que vas a flipar. Mira, mira. Hasta aquí la noticia. Anda. Qué gracioso. Como es radio. Claro. Inventan unos pantalones con teclado y ratón para ordenador incluidos. En los mismos pantalones. Lo vi la foto. Chula. Lo malo de esto es que ya no te puedes rascar los huevos sin que a tu novia le salga una frase como... La policía australiana pasó horas persiguiendo a una cabra loca. Porque era una cabra loca. Si llega a ser una mujer loca, tras una pelea con su novio, no la atrapan en años. El FBI entra con una motosierra en una casa equivocada. Muy bien, primero el de Megablad y ahora esto. Un hombre se enfrenta a un tren de alta velocidad. Y no he querido seguir leyendo la noticia para pensar que ganó el tren. Un anillo perdido en el mar hace 80 años fue recuperado por un buzo. Me da a mí que la mujer que lo perdió está junto con DiCaprio. Y con Gollum. Un anciano de 99 años se divorció de su esposa tras saber que le fue infiel en 1940. Parece ser que se ha encontrado a la primera mujer que sabe guardar un secreto durante tanto tiempo. Porque ya me dirás tú. Hace poco una mujer de 100 años se casó. ¿Ah, sí? Trajo matrimonio con 100 años. La muchacha. Anda que sí. Un bolígrafo que se tragó una mujer hace 25 años todavía escribe, teniendo en cuenta que saldría por el agujero oscuro del cuerpo, a ver si no va a ser tinta lo que sale del boli. Y por último, es que tenías que soltarla. Y por último, un mono es detenido por cruzar la frontera de la India con Pakistán. Se ve que no llevaba el pasaporte o es que a lo mejor sabían que era un narcotraficante de platanetes. Oye, ahora que has dicho eso me he acordado, detuvieron a un hombre porque en la foto de carné falso que llevaba, ¿sabes a quién tenía? ¿A quién? A Jack Nicholson. ¿Jack Nicholson? Iba con Jack Nicholson por ahí a todos lados hasta que un día le pillaron y lo tiene ahí la poli y hay una foto muy graciosa. Jack Nicholson. Bueno. Sudamericano. Por cierto, y Jan Nicholson. Y se llamaba así, ¿no? Jan Nicholson. No, él vale. Puso otro nombre, pero la foto de Jan Nicholson. Es así de cachondo. Oye, que muy bien, Ike. ¿A dónde nos vamos ahora? Pues no sé, ¿a dónde quieres irte tú? Pues enseguida vamos cerrando el chiringuito. Pues venga, publicidad. Venga, un rato breve y volvemos con las mierdas, que vienes a hablarnos de Egipcio y Cleopatras. Ahí la he dado, ahí la he dado. Vamos para allá. Combustión. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Volvemos en el microondas. Esto es lo último que vas a escuchar hoy. Y es la mierda de Ike. La última mierda. Pues sí, de Ike. Por fin la última, que dentro de poco ya. Pues. Alicante. Y que vamos ya con esa mierda egipcia que nos traes. Venga. Antes voy a saludar a nuestro invitado de la semana pasada, Cagador Vengador, que nos manda saludos. Dice que ha pasado el límite diario de tweets con el hashtag de versiones de nombres de Twitter. Que es TT en estos momentos. Y nada, nos manda saludos el hombre que estuvo la semana pasada con nosotros en redes sociales. Hoy hemos tenido a Isabela Tortellini. ¿Quién será la semana siguiente? No se sabe nunca. Don't know. ¿Y qué? A ver, cuéntame. Venga, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te imaginas tú a Cleopatra? Físicamente. Yo me la imagino una MILF. Una MILF. Una MILF exótica y bañada en leche de cabra en medio de un bucaque. Ole. Pues todo el mundo es eso, se imagina a la hermosura como la ponen en las pelis. El caso es que yo me la imagino, yo leía mucho Asterix y me la imagino casi como en Asterix. Bueno, yo no. Según el Sunday Times, la legendaria femme fatale que gobernó en el siglo I antes de Cristo y que ha sido interpretada en el cine por bellas mujeres como Sofía Loren o Catherine Zeta-Jones, no era la tía buena que se ha puesto siempre en las películas. Y lo que es peor, quedaron rastros que lo confirman. 11 estatuas de Cleopatra, que en principio se creyó que eran retratos de otras reinas. Pero estas representaciones demuestran que la reina no tenía un rostro envidiable ni la altura y el peso de una modelo actual. Aunque cabe destacar que los cánones de belleza egipcia de la época eran radicalmente distintos a los de ahora. Uh-huh. O sea, que en realidad era gordica, fea... Si eran distintos, ¿por qué no le hacían los bustos... como, tal y como era? Con buen busto. Sí, sí, si estaba gorda, por ejemplo, no, ¿por qué claro. la hacían así tan fina? No, claro, sí, la cosa es eso, que después descubrieron estas, que era, uh-huh. era tal cual y se pensaban que no era Cleopatra. Claro. Todo el mundo se la imaginaba pues, por otros que salía más fina, pero eso a lo mejor era que se habían equivocado. Sí, sí, sí. Vaya. Para que veas. Pues nada, un mito que se viene abajo. Mira que cada día me pongo a buscar vídeos ahí de Cleopatra. Cleopatra. Vaya. ¿Y has visto fotos o algo? Eso tengo que mirar. Sí, sí, hay una escultura de la cabeza y la verdad que lo ves de lo más normal del mundo. Muy bien. Hasta es más guapa Carmen de Mairena. A lo mejor tiene su sangre, Carmen de Mairena. Oye. Sangre Cleopatra. Qué jodido que es. Cleopatresca. Lo voy a decir hoy todo el día hasta el sábado que hasta viene sacarme que... el máster. Cleopatresque. Que hasta aquí la mierda de Ike. Antes nos hablabas de... Haz un breve repaso. Un repasico. Antes hablaba paga y vámonos, que es por una apuesta. Bueno, por una apuesta, por una disputa. Que se querían jugar entre dos curas, ¿sí? para el puesto de capellán y ahora Cleopatra. Y ahora Cleopatra, muy bien. Siente historia y que no está bien la mujer. Y curiosidad de parias aquí. Muy interesante tus secciones aquí. Sobre todo el nombre, ¿no? Sí. Nos vamos ya. Empezamos a cerrar el chiringuito y a disfrutar del sábado. Venga. microondas. Tu radio recombustión. Me encanta esta música porque indica que por fin voy a salir de esta sala. Conforme viene el calor a Murcia, se va notando la presencia, sobre todo de Ike ahí a los botones. Así que nos vamos por ahí, de ya, party. Ya lo sé. No, yo me voy a Alicante hoy. ¿Tú te vas a Alicante? Sí, me voy hasta el lunes. Voy a descansar en mi casa. Te escapas. Me escapo, sí. Te escapas ya de la ciudad. Mi cuerpo lo necesita y mi hígado el doble. Yo mañana también me iré a Alicante, a la zona de Alicante, a Orihuela. Me escapo también. ¿Qué es Orihuela? Por el día del papá. ¿Qué es Orihuela? Esa es la pregunta. Oriolanos. pues sí, saludar a nuestro invitado de hoy aquí en el programa, que ha venido a escucharnos y a pasar este ratito con nosotros, Ramiro, desde Elche. Ramiro, el micro is yours. Oh, qué honor. Encantado de venir a hacer dibujitos en la mesa mientras os escucho. ¿Sí? Ha sido un reconfortante. Lo mejor que ha hecho en años. Sí. Luego los podemos colgar en la web, los claro, dibujos de Ramiro. La nueva sección para el 2013. Claro, normalmente, bueno, y estás ahí con el Twitter, siempre que tenemos invitados están ahí, dale que te pego, con el móvil. Para eso sí, vale sí, el móvil, cierto. Para aguantar... Para aguantar 2 horas aquí. Para aguantar la recombustión microondesca. Estoy viendo si colgar una foto de los abacos de Twitter, de Kike en Twitter sería... podría estar considerado como delito. Que tengo una foto puesta ahí, que salgo con la espalda sudada, o sea, la espalda de la camiseta, que sale como si fuese el conejo de Donnie Darko. Es igual. ¿Te hice yo la foto? Me la hiciste tú. Que dije, macho, tienes un conejo en la espalda. Y ya había Donnie Darko. Siempre hay que le decimos que en los sobacos se le hacen las caras de Belmez. Que tiene cara de Belmez en los sobacos. Ahora tiene también conejos en la espalda. Tiene un conejo ahí enorme. Cuando salga el de adelante os vais a cagar. Ese sí que va a ser bueno. Muy bien, chicos, pues eso. Recordaros que además hoy es San Patricio, creo, ¿no? Hoy es San Patricio. No lo sé, eso ha leído ante Ramiro. Esto no es muy... Eso está diciendo el mundo Twitter. Pero a mí no me han regalado ningún gorrito ni he visto ofertas de cerveza. Así nah, que... Ahora bajamos a la calle y está todo el mundo borracho. Eso aquí en España no se lleva. Porque ya molaría que lo cogiesen. Pero no se lleva, lo que sí que se lleva es el Día del Padre, San José el 19. Recordarles que tenemos ahí en FNAC nuestra colección de la primera temporada para regalo perfecto para el padre. ¿No? ¿Y qué? En la FNAC, sí, por supuesto. Justo. Vaya regalo más feo, ¿eh? Ya te digo. Eso es querer poco. Primera temporada. Es querer poco a un padre. Venga, vamos ya sacando a Ringo Starr. Muchas gracias a todos por estar ahí, teleoyentes queridos y guapísimos y guapísimas. Y nos vemos la semana que viene, sábado, esta vez sí, con Perdi y con Santi. Esperemos que vuelvan pronto. Desde aquí les mandamos allá donde estén un abrazo fuerte. Bueno, y Santi se puede quedar en Venecia. Sí. Y el otro en su pueblo, venga. Sí, por culo. Venecia, y este, ¿a dónde voy? ¿A dónde? venga, que salga Ringo Starr, a ver cómo cantamos. Que esto está la cosa. Lo cantas antes. Tengo bueno, miedo. Venga, dale ya. Lleva tú la batuta y que de la canción. Vaya, horrite. Radio Prr, fíjate, con FM, el microondas pille. Canta Ramiro, venga. Y sentí. What did you feel? Recombustión. What did you feel? ¿Qué es eso de recombustión? No lo sé. Pero tenemos un podcast. Ajá. Y un Twitter. @ el microondas guión bajo. Y el Facebook. Y desde el microondas radio.com. Recombustión a ti. Vaya gallacio, cara, pero lo he alargado muy bien. Que eso, que nos tenéis ahí en la web para descargar el programa, si eres de los que el sábado le gusta dormir, como a todo el mundo, elmicrondasradio.com. Ike, Dani, desde aquí el microondas, Ramiro también por ahí sentado. Nos vemos la semana que viene, muchachoides. Con FM. Qué mal vas, ¿eh? La canción. Microondas pille. Y sentí recombustión en mí. El microondas, tu radio Recombustión.